¿Será europea o no será? Tenemos que unirnos, la dimensión europea de este conflicto tenemos que superar para llegar a hacer una revolución a nivel europeo en las instituciones donde mandan los capitalistas que nos están arrasando. Has subido los BPMs, ¿no? Sí, ¿no? Permiso.